Estamos aquí en el Hospital Mercante, como siempre, como corresponde, en defensa de la salud pública. Hoy en especial, una jornada, ya que lo que traemos a colación todas las semanas desde el informativo, desde el móvil, desde la radio, hoy tenemos otra novedad que lo salen a decir públicamente, a denunciar públicamente, entre mucha gente que está participando aquí en esta radio abierta, insisto. Y bueno, un poco lo que pasa se lo contamos de esta forma. Esta situación que nosotros fuimos denunciando, y hoy contamos con compañeros nombrados y reivindicados, y hoy sacamos al aire el taller lógico de los trabajadores del hospital. El hospital el domingo pasado. Como reivindicados, comenzó la reunión con el que estamos y con el que estamos en el hospital público gratuito. Vamos a hacerlo con los trabajadores y algunos pacientes que apoyan. A nivel provincial, y se encuentra estudiando en la universidad. Estamos con el doctor Chirino, Ricardo Chirino, presente aquí apoyando a los compañeros trabajadores del hospital, contando de dónde venís, dónde trabajás y cuál sería concretamente y brevemente los reclamos. Bueno, yo pertenezco a la comisión directiva del hospital del kilómetro 32 de González Casán, que es una seccional de SICO, el sindicato de profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires. Soy presidente de esa asociación de profesionales y venimos a apoyar la lucha de la compañera Silvia, la compañera Paula, que son dirigentes de la junta interna del hospital Mercante, que en forma arbitraria hizo intentar intervenir por la seccional de ATE, intentando sacarle la representación gremial que las compañeras han ganado legítimamente con el voto de los compañeros del hospital. Y entendemos que esto va en la línea de los planes de la burocracia sindical, de tratar de ahogar, de tratar de poner un pie en la cabeza a cualquier agrupamiento independiente de trabajadores en el contexto actual, donde un gobierno nacional, un gobierno provincial y también los municipales desarrollando en todo su potencial un plan de ajuste, obviamente que el primer sector donde van a encontrar una resistencia es el sector de los trabajadores, y cualquier comisión interna independiente que no se ajuste al alineamiento de la burocracia sindical, sea de la CTA, de la CGT, molesta, y dan desarrollo a nivel como esta para sacarle la representación legítimamente ganada. Los insumos para ofrecer el mercado está haciendo un rescate de capital privado por presupuesto de la nación, del cliente. El plan ACR es un premio a la productividad que intenta reemplazar el presupuesto de la salud, por ejemplo, para que el plan ACR transporte una canilla, una silla de ruedas, un ecógrafo, una ambulancia y servicio de maternidad, vamos a tener que demostrar que en un año ha tenido dos clientes de mil partos. ¿Cómo va a tener dos clientes de mil partos si no tiene camilla, ambulancia o ecógrafo? Es al revés. En vez de quiere rescatar el presupuesto de salud con un premio a la frontera, pero que tampoco termina pensando, sino que los recursos que se generan en el plan van a financiar los negocios particulares de los directores de los hospitales, directores de salud y demás. Pero por otro lado, van a hacer no sale del presupuesto de salud de la familia, sino a través de un crédito del organismo internacional de crédito que va a generar una hipoteca para todas las argentinas. Estamos con alguien que está aquí en el hospital y bueno, está apoyando esta movida y reclamo de la salud pública y gratuita. ¿Cómo se llama? María. María, sí, vos sos paciente del hospital. Sí, el hospital Mercante. ¿Por qué estás vosotros apoyando esta movida? Porque todos necesitamos la salud pública y gratuita. Sabía que recién empezamos a conversar con la directora porque hay 200 operaciones en espera porque nadie necesita. Ahora tenemos un conflicto que está suspendido hasta ahora. ¿Qué opinas? Que tendría que hacer más a los hospitales públicos, no tanto a las privadas. Bien, gracias. No, muchas gracias. Bien, este era un informe para estar, como siempre, informado desde donde ocurren las cosas, desde el lado de la gente, ¿no? Los sufrimientos de la gente que semanalmente lo informamos desde nuestro móvil en nuestro querido Hospital Mercante. Hoy sale un poco más a la vista con esta radio abierta, la gente se entera un poco más de lo que le sucede con las autoridades. Esas autoridades que lo recibieron con una especie de engaña pichanga hará 3-4 semanas atrás, después de un par de años que no nos recibían, y bueno, nos dijeron que todo iba mejor, pero, como en la publicidad recuerdan, pero no es así. Esas 200 personas en la lista de espera que están sufriendo, esperando operación, no había anestesista. Ahora hubieron anestesistas y supuestamente hay un conflicto que no saben, no quieren decirme de qué se trata, porque la directora está muy ocupada, no los pudo recibir, no saben decirnos de qué conflicto. La cuestión es que esos 200 pacientes se van agregando más a la lista de espera, 200 ciudadanos que están sufriendo, y esta gente sigue sin hacer nada por el hospital público. Felizmente están estos trabajadores que están luchando por la salud pública como algunos pacientes. Desde el Hospital Mercante, para Tinku Naku, Rubén Becerra.